Estás en sintonía de tu radio rebelde 91.5 FM. Radio Rebelde no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa. Muy buenas noches a todos los usuarios y usuarias de esta tu 91.5 FM. Estás en tu grada popular como todos los sábados de 7 a 9 de la noche. Igualmente recordarles que estamos emitiendo también los días jueves de 2 a 4 de la tarde. ¿Qué? Grada Popular, su revista contrainformativa, contracultural, antifascista, antiimperialista, y que en la misma también le damos cabida a los emprendedores, a los cultores, a las escuelas de deportiva, por supuesto, y por supuesto a cualquier emprendimiento que esté en nuestra parroquia o en la Gran Caracas. Llegamos bajo la dirección de esta estación, Juan Arteaga en la coordinación de producción, Jesús Arteaga, y en la coordinación de educación, cultura y deporte, el profesor Oscar Torres, quien está con usted en la producción, conducción y musicalización de este espacio llamada Grada Popular, su amigo Javier Xavier. Los puntos de contacto para que te comuniques con nosotros: tenemos el WhatsApp o la mensajería de texto al 0412-736-0577. 0412-736-0577. También recordarles que emitimos vía streaming por el blog de la emisora. El mismo es radiorebelde915.blogspot.com. Si no, puedes también localizarnos por varias aplicaciones las cuales nos transmiten el streaming, que son, nos pueden ubicar por radios.com con doble D y en radio.garden. Estas son dos aplicaciones, en la misma emitimos para todo el mundo a través de estos streaming. El día de hoy en nuestra Grada Popular tenemos la grata visita de un par de profesores y cultores de nuestra parroquia Sucre, la parroquia Sucre, que muchos también le llaman parroquia Katia. De eso vamos a estar hablando un poco, porque la parroquia Sucre tiene mucho potencial, tiene mucha cultura y conserva, por supuesto, varios aspectos culturales que han venido de otras partes de Venezuela y quizás de otras naciones, ¿no? Sabes que la cultura, lo que es la cultura y la comida, siempre es lo que nos va a tener unidos como humanidad, ¿no? Para respetar al otro y para conocerlo un poco más. Bueno, le damos de una vez la bienvenida a los profesores. Los mismos vienen a hablarnos un poco de la parroquia Sucre, de nuestra Katia, de la gestión cultural que se realiza a través de las diferentes instituciones que hacen vida acá, sobre todo de un espacio cultural que está en Pérez Bonal, de una casa bien antigua, en la misma se reparte bastante cultura. Ellos mismos pueden hablar sobre este espacio especial que se llama José Fernández Díaz Pérez, que está ubicado en Pérez Bonalde, en una de esas vertientes que baja a Plaza Pérez Bonalde. Bienvenidos, profesores. Muchas gracias. Buenas noches. Cuéntenos, háblenos un poquito de las actividades que se realizan en este espacio que tiene como cifra, tiene otro nombre, ¿no? FES, F-E-Z. ¿Y significa? José Fernández Díaz, la rúbrica del epónimo del centro, que se llama José Fernández Díaz. Es una casa cultural que donde reparten muchos cursos o talleres para la recreación de los chamos, para que aprendan a manejar un instrumento, para que sepan más o menos de dónde venimos y para dónde vamos como cultura, como nación, porque es importante mantener activos a los chamos y metidos en la cultura, profesor. Vamos a hablar de eso una vez. No, muchas gracias. El Centro José Fernández Díaz pertenece al Ministerio de la Cultura y es un centro de formación integral para las artes. Los docentes que tenemos allá son artistas que tienen la capacidad de ejercer la docencia. Es una de las bondades que tiene. Y por supuesto, todo lo que se genera allí como curso de aprendizaje o como taller, dependiendo de la línea del docente, tiene que ver con los elementos de formación, con la capacidad que tiene para descubrir y generar, digamos, su propia expresividad dentro de cada una de las artes que él haya escogido para utilizarlo como su elemento de expresión, pues. Profe, usted es uno de los cultores con más años echándole pichón en la calle, ¿no? Porque lo he visto en varias eventos culturales, sobre todo una Cruz de Mayo que se realizó en el Lisandro Alvarado en la época, fue en mayo, fue más o mayo, menos. Mayo, sí, mayo. Fue en mayo. Sí, fue. Un San Juan. Ah, entonces fue en junio. San Juan. Sí, sí, o pudo haber sido un velorio que cierra y con llamada para San Juan para aplicarlo con él. Y bueno, somos varios los que estamos dentro de ese espacio, entre cultores y cultoras, así como mi compañera Sibira, que estamos dentro de esa especie de mandato que tenemos para generar salvaguardia, para establecer responsabilidades sobre lo que hacemos y que lo que manejamos como divertimento, que se puede ver como divertimento, es trabajo de memoria y trabajo que tenemos que buscar profundizar y hacer visible, que es un poco la idea de todo esto que hacemos nosotros. Importante, le damos la bienvenida también a la profesora María Sibira, la misma hace también vida en nuestra parroquia Sucre y nos multiplica, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la cultura venezolana y por qué hacen vida todos los cultores alrededor de esta parroquia para darle a conocer no solo a las escuelas, sino en este lugar que se llama José Fernando Díaz, que está ubicado en Peregonales, sino que también hay que salir a patía calle, a subir los cerros para repartir la cultura, ¿verdad, señora María Sibira? Sí, bueno. Bienvenida. Más allá de que dentro de los centros de formación o las escuelas que tengamos dentro de la parroquia, es importante la comunicación entre todos nosotros. Decir, por ejemplo, que Barroso, uno de los más activos, no, claro, está viejito, pero hay muchísimos más que están aquí trabajando. Granados, por ejemplo, Wilfredo Mendoza, Nancy Rada, Las Funes, que por ejemplo, una de ellas acaba de ganar el Premio Nacional de Cultura. Rosaura, exactamente, fue quien lo ganó y que a nosotros nos llena de orgullo. Y así como ellos, que hay muchísimos más, y gente que a lo mejor nosotros ni siquiera sabemos quiénes son, pero que también están haciendo el trabajo cultural. En este momento nosotros estamos, como usted dice, pateando toda la parroquia en el sentido de trabajar la salvaguarda del patrimonio. Y Catia es nuestro patrimonio, es nuestra tierra, es nuestra heredad. Y lo que queremos es que todo el mundo conozca su espacio, sepa por qué somos Catia y por qué la parroquia Sucre es más llamada Catia que parroquia Sucre. Precisamente, nos complace saber que Catia fue un cacique, porque se nombra más a Chacao, se nombra a Baruta, pero Catia, por lo popular y por... Es lo increíble que ni siquiera tiene una estatua que lo tenga allí como para recordarlo. Solo lo tenemos aquí en el logo de Radio Rebelde, pero deberíamos también impulsar, porque vamos al 90 aniversario de la parroquia, ¿verdad, profe? Sí, así es. Bueno, son 90 años de una trayectoria, de una marca parroquial que lleva, pues, dentro de sus saberes, deportistas, cantantes, bailarines, bailadores, cantadores, artistas plásticos, hay un sinfín, y por supuesto, toda una estructura que la diferencia, una memoria hídrica que todavía está viva, una memoria verde que también la hace característica, y todos esos elementos están formando parte de eso que nosotros estamos concibiendo como la Catia cultural. Sí, tengo entendido, profe, que se ha ido trabajando, por lo menos para este aniversario 89 que acaba de pasar, se hicieron varios conversatorios en la Casa del Obrero y en diferentes instituciones que hacen vida a nuestra parroquia, como el Parque Ali Primera, como otras emisoras hermanas que están alrededor. ¿Quiénes más se han ido sumando poco a poco a este aniversario o esta preparación para que la parroquia, todos los catienses, conozcan el orgullo que deben sentir de una parroquia que le abrió las puertas no solo a los que venían del interior y se alojaron en varios de los bloques, edificios y casitas humildes que había hay en Catia todavía, sino también de afuera, del extranjero, ¿verdad, profe? Bueno, hay mucha gente que está en esto. Por ejemplo, el Centro José Fernández Díaz tiene un programa que se llama Memorias de Catia, donde hicimos un coloquio con algunos participantes de la propia parroquia, hablando de algunos términos, otros celebrando como equipo, no solamente desde el FES, sino interinstitucional y con mucha gente propia de las comunidades para la celebración del 89 aniversario. Otros compañeros, por ejemplo, como la radio Oyeven, que lleva programas y sistemáticamente también de producción de lo que tiene que ver con lo cultural. Grupos culturales que están desarrollando su trabajo. A veces solos, a veces juntos, como por ejemplo, también podemos contar con el caso de Katia, del Teatro Katia, ¿no? Nuestra compañera. O sea, y del Museo Jacobo Borges, la compañera que está allá de UNEARTE, que están haciendo unos esfuerzos. Estos esfuerzos son desde las comunidades, desde nosotros, sin acompañamiento interinstitucional, y solamente estamos aquí haciendo el trabajo porque creemos que Katia lo merece y para fortalecer nuestra propia identidad. Sí, es toda una vertebración de instituciones naturales, porque independientemente de que hay una conexión, digamos, formal, hay una dinámica que es más natural, donde después que el instituto cierra, todavía nosotros seguimos haciendo vida y nos conectamos para hacer las festividades, nos conectamos para sacar las comparsas, nos conectamos para todo lo que tenga que ver con esa, con ese imaginario que se trabaja y que hace de Katia pues una huella inconfundible, pues. Sí, bueno, importante saber que desde las emisoras comunitarias, alternativas y todas las instituciones que hacen vía en la parroquia Sucre, empujemos a dar a conocer los diferentes eventos que se realizan en toda la parroquia y, por supuesto, educar a la gente para que conozca su pasado cultural o de dónde vienen las raíces culturales de nuestra nación. Vamos a un primer corte musical en la Grada Popular, cuando tenemos ya las 7 con 12 minutos de esta noche. Y volvemos en unos minuticos después de esta linda canción de Cecilia Top. Si acaso de aquello no queda nada, serena te cantaré mis verdades, odiando todo el dolor que me invade, dolor que tiene la forma de espada. Es triste mi corazón, la luna ya no es igual, y ahora me ven tan sola en la calle. Si fuera por mí, te pediría, te quedarás siempre junto a mí. Recuerdo pasaron años y años, y nunca te demostré mi alegría. Mi vida, qué gran sentido tenía, no pudo pasar de pérfido ensayo. Deduzco por lo demás que es tiempo de revisar si vale la pena morir callada. Por eso te doy mi nuevo aliento, cuánto siento mi cribado amor. Las noches velan distinto, mi piel no suda de amor como un día ocurrió. Y si es verdad que acabó, ofrezco para ti esta canción. Ay, mi bello amor, no hay verso ni guitarra que me alegre hoy. Ay, mi grande amor, deseábamos un sueño y se soñó. Las noches velan distinto, mi piel como un día ocurrió. Y si es verdad que acabó, ofrezco para ti. Libros gratis aquí en Caracas. Todos los jueves y viernes en las librerías del Sur podrás conseguir libros de la Iniciativa Continental para fomentar la lectura. Estos libros estarán disponibles para todos los jóvenes entre 15 y 30 años en las librerías de la Galería de Arte Nacional, Sabana Grande, Plaza Bolívar y El Celar. Esta iniciativa es maravillosa para aquellos padres que desean que sus hijos lean más y que se lean más autores latinoamericanos, pero también para aquellas personas que están metiéndose en el mundo de las ciencias sociales y quieren leer de todo un poco para poder formarse una opinión propia. Así que ya saben, todos los jueves y viernes tienen una cita aquí en las librerías del Sur para llevarse a casa un nuevo libro. Visita nuestro blog Radio Rebelde 915.blogspot.com. Sí, señores, estamos de vuelta en Tu Grada Popular por la 91.5 FM, hoy con la grata visita de los profesores María Sibira y Arnoldo Barroso, padres profesores que hacen vida cultural en nuestra parroquia Sucre o la popular Katia. Estamos conversando un poco de las actividades que se nos vienen, de cómo rescatar la identidad cultural y popular de esta parroquia que por supuesto va a su aniversario número 90, y todas las instituciones populares y alternativas se han sumado, como ya dijimos en el primer corte, a esta rejuntadera o rescate de la cultura de toda nuestra parroquia. ¿Para qué? Para que todos los chamos reconozcan y sepan que en Venezuela, en esta parroquia Katia, parroquia Sucre, es una importante parroquia que debe también activarse, como lo han hecho otras parroquias, por ejemplo, la gente de aquí de San Agustín, tienen un tour maravilloso que suben por el Metrocable. ¿Por qué en Katia no podemos hacer algo similar, un tour que nos paseen por los sitios patrimoniales, que nos enseñen no solo el edificio más importante, que entre comillas uno dice que es el mercado periférico de Katia, que es un símbolo de Katia, ¿no?, sino que también para que nos muestren la casa donde hace vida el profesor, que es el José Fernando Díaz Pérez, que está en Perejonal, una casa que debe ir ya para casi 100 años. Está cerquita. Más o menos. Más o menos. Los estamos 40, hablando de 30 a 40. De los 30 o 40, sí. Imagínense usted. Usted es una casa colonial, una casa con un amplio patio donde hacen vida varios cultores. Ya el profesor nos contó. Dan talleres o cursos de cuatro, guitarra, danza, dibujo, percusión, canto. ¿Cómo hace la gente para informarse acerca de estos cursos, profesor? Denos una red social o un teléfono para que la gente se ubique y los pueda contactar, y por supuesto inscribir a los muchachos para que hagan actividades culturales ahí en este sector. Claro, lo más expedito que tenemos aquí es mi propio número de teléfono, que es el 0412-901-3814, Arnoldo Barroso. El Centro José Fernández Díaz FES está ubicado en la calle La Castellana, Quinta Katia o Katia, al lado de la Torre Profesional, que es un espacio abierto. Ahí nosotros no, eso es gratuito, vamos con el año escolar, y todos los cursos que se están dictando allá, pues son cursos que se reconocen. Se le reconoce el contenido, pues, y certificamos esos aprendizajes, que es un poco lo que queremos. Y además que tú has dado en el clavo cuando utilizaste la palabra valorar, ¿no? O sea, exactamente es lo que estamos buscando hacer en la parroquia. más que rescatar, es que el muchacho valore lo que ya está allí, que tenga, digamos, todos esos elementos a la mano, con todas las herramientas que tiene, que la primera herramienta que tiene es su memoria, la segunda herramienta que tiene es la oralidad, y la tercera herramienta son los espacios, como una vez lo descubrió la profe, que son los espacios o las regiones culturales, donde cada uno de estos sitios tienen, de estas actividades tienen acomodo. Aparte, podemos hablar también un poquito acerca de los eventos que se realizan en nuestra parroquia. Sabemos que aquí se celebra San Juan, la Cruz de Mayo, la Paradura del Niño. ¿Qué otros eventos reconocidos o culturalmente se hacen en nuestra parroquia? Bueno, Katia tiene mucha movilidad, ¿no? También hay encuentros de burras acá, está la gaita de tambora que se hace en diciembre, las parrandas, los aguinaldos, en fin, todo un calendario festivo que se realiza en diferentes puntos de la parroquia. Pero también la gente trae cosas de sus estados, de donde son sus padres, o como comentaba usted anteriormente, muchas partes de esta población que tenemos aquí en la parroquia Sucre, Katia, vienen de otros países, por ejemplo, la gente de Altavista, que casi toda viene de una inmigración rusa, o tenemos espacios también de los portugueses, de los españoles. Somos bastante mezclados en cuanto a las proporciones culturales, y todo eso se ve y se centra. En principio un mercado como un núcleo, pero hay muchos núcleos aquí que nos hacen encontrarnos, desde el lenguaje, desde la alegría, desde la fiesta, porque la salsa forma parte también de nuestra forma de llegar aquí, y aquí a la gente le encanta la salsa. Sí, sí, muy interesante eso que acaba de usted afirmar allí, porque la mayoría de las calles de Katia tienen nombre de casi todos los países latinoamericanos, inclusive europeos. En Altavista hay una calle que se llama Italia, hay una iglesia ortodoxa ucraniana, la calle detrás de la iglesia Los Dolores en Los Magallanes hay una calle que se llama Ucrania. Importante, porque eso nos hace entender que Venezuela siempre fue un país noble para todo el mundo que vino para acá a trabajar y a sacar una nueva familia. Y cuál es lo importante de colaborar y contribuir a que la cultura no se pierda. Podemos compartir ciertos bailes, ciertas comidas, donde reconocemos que aquí hay gente del Medio Oriente, tenemos gente de varios países del Medio Oriente que lamentablemente hoy andan como locos lanzando bombas por todos lados. Es una cosa que, bueno... Bueno, los de allá, los de aquí están trabajando y echándole pichón. A más de uno nos tienen así con tanto noticias, y lamentable que hayan llegado a ese estado. Lamentablemente hay un señor que... El señor de las guerras que anda como loco lanzando bombas por todo el mundo. Pero bueno, ese ya es otro cuento para otra ocasión. En Grada Popular, bueno, tocamos esos temas políticos, tocamos un poco el deporte, hablamos de emprendimiento. Y cuéntenos, ¿qué ha salido, profesores, de estas reuniones con estas instituciones? ¿Cómo se preparan para el 90 aniversario de la parroquia? ¿Qué se quiere preparar? Fíjate, cada una de esas instituciones está como que desarrollando su línea para irse acercando, pues, como con cierto contenido, pues. Con propuestas. El, ¿no? Sí, claro, el nuestro, de José Fernández Díaz Pez, es que la profesora y mi persona, que estamos dentro de la cátedra Gestión Cultural, estamos trabajando los elementos de memoria, los elementos de encuentro y todas esas cosas que tú has señalado ahí, que donde está todo el mapa cultural festivo de la parroquia, ponerlo de relieve, motorizarlo, y hacer de eso, pues, toda una referencia interna. Así como que de repente que sepas tú que dentro de tu parroquia tienes una variedad cultural que puedes expresarla. El que toca salsas pega a cantar calipso, y después que eso toca calipso pega con una parranda. Es decir, que esa versatilidad ha hecho de nosotros una marca parroquial bien interesante, ¿no? Tan interesante como puede serlo el 23, o como puede serlo el mismo San Agustín. Y todo eso forma parte de políticas naturales, es decir, desarrollo natural, orgánico de cada uno de estos elementos. La profe también de eso tiene algo que decir, ¿no? Bueno, yo también pienso que a partir de este momento esta radio, Radio Rebelde, forma parte de este trabajo que lo vienen haciendo desde siempre, ¿no? Sí, sí. Pero que la idea de estar hoy aquí era precisamente para que nos veamos todos, para que salga el resultado de un esfuerzo de todos nosotros aquí en... Con la gente de ProPatria también tenemos sus equipos que están trabajando, que están haciendo lo propio. Es la Casa del Obrero. Están algunos en la Casa del Obrero, otros en las propias comunidades haciendo su trabajo. Lo ideal aquí, más allá de hacer un evento, es que el trabajo sea permanente, sea constante, que logremos poner el nombre de Katy en alto, que aprendamos el significado de Katy, que algunos dicen que significa la otra orilla, otros dicen que es el lugar de la fuerza, otros dicen que es el lugar de la brisa. Total, lo importante es que Katy, el territorio de Katy, se ha llamado por muchísimo más tiempo Katy que Parroquia Sucre, que es a partir de 1936 que ese nombre se vamos a celebrar dentro de poco como Parroquia Sucre. Pero ambos nombres, bueno, se encuentran. Lo importante es que la gente sepa que él es de la Parroquia Sucre, pero cuando usted le pregunta de dónde es usted, yo soy catiense. La mayoría le llama, en vez de Plaza Sucre, Plaza Katy. Esa es la realidad, no podemos coger para ningún lado. Eso es cierto. Sí. Tenemos también que, por supuesto, la Radio Rebelde y todas las emisoras que hacen vía en la parroquia, sumarnos a hacer micro para hablar de la Laguna de Katy, que es uno de los elementos más interesantes y culturales que había en esas épocas. Una de las peores pérdidas, que había, no, que hay. Sí. Porque cuando llueve se claro, sale, no, y cuando vas en el metro que vienes de Aguasalud para Gato Negro, tú notas que hay una inclinación del metro, es lo que está bordeando la laguna. Ella está viva ahí, está abajo. Fue colmatada en esos años. De hecho, hay varios, inclusive un edificio patrimonial que tiene un pozo de agua. Sí. El Cantabria en la Avenida Bolívar. Sí. Bajando entre la Comercio y la Real, hay un pozo de agua allí. Bueno, y los mismos edificios que están aquí en el mismo bulevar de Katy. La parte de las fundaciones se ha inundado de agua. En el centro comercial ProPatria hay pozo enorme, claro, de agua que alimenta todavía esa laguna. Porque hay cantidad de quebradas, están estos pozos que son manantiales. Sí, como dicen por ahí, que el agua siempre va a volver donde estuvo, ¿no? Las quebradas, cuántas quebradas pasan por nuestra parroquia también. Memoria hídrica. Sí. Memoria hídrica. Podemos decir también que los cronistas de esta parroquia han hecho un trabajo interesante, ¿verdad? Como el profesor José Vera, otros compañeros, profesor Carlos Echenique. Hay muchos que están haciendo un trabajo muy interesante, tienen escrito, que sería bueno que de alguna manera fueran en estos lugares para poder comunicar tanta información hermosa de trabajo de muchos años. Que debería estar presente en el derecho educativo, pero también en la cotidianidad de cualquiera de nuestros ciudadanos. Mire, vamos a hacer un nuevo corte en la Grada Popular, en esta tu 91.5 FM. Recordamos los puntos de contacto: 0412-736-0577. Recuerden que estamos hoy con la grata visita de un par de cultores que vienen sumando junto a otras instituciones gente que hace vida en Katy, como la Radio Comunitaria Alternativa, el Museo Jacobo Borges, que hoy día es de la UNEARTE, el Teatro Katy, todo va sumando de a poquito. Podemos hablar también de un poquito la historia cultural que se ha vivido en Katy. Katy quiso ser un municipio, llegó a tener, políticamente hablando, hubo un movimiento llamado Pro Katy, que realizó en los años 90 maratones por los barrios de Katy en propuesta de sacar al retén de Katy en esa época y construir un polideportivo allí. Lamentablemente la voz del pueblo no fue escuchada, ni siquiera se amplió el Parque del Oeste, que era otra propuesta que tenía la gente. Ojalá se hubiese hecho eso, pero bueno, ahora se construyó una universidad allí. Se propuso también hacer una universidad aquí arriba, donde los espacios donde era la Metropolitana, donde tuvo preso un presidente, supuestamente. Estaba en el Junquito. Bueno, y la idea de esa gente de Pro Katy era hacer un municipio Katy que incluiría las parroquias 23 de enero, el Junquito y la parroquia Sucre como un municipio llamado Catia, y para darle, por supuesto, importancia a ese gran cacique que dicen que vivió desde Mariche hasta La Guaira. O sea, él manejaba todo lo que era el gran cerro Guaraíra Repano. Eso es una de las cosas que dicen. Vamos a escuchar un nuevo tema musical y volvemos en unos minuticos en la grada popular. Recuerden los puntos de contacto: 0412-736-0577. Só diz as mulheres que só dizem sim. Por uma coisa tua, uma noitada boa, um cinema, um botequim. E se tiveres renda, aceito uma prenda, qualquer coisa assim. Como uma pedra falsa, um sonho de balsa, ou um corte de cetim, eu te farei seis vontades, direi meias verdades, sempre a meia luz. E te farei vaidoso supor que o maior e que me possuis. Mas na manhã seguinte, na conta torrente, te afasta de mim. Pois já não vales nada, és página virada, descartada do meu folhetim. E se tiveres renda, aceito uma prenda, qualquer coisa assim. Como uma pedra falsa, um sonho de balsa, ou um corte de cetim, eu te farei seis vontades, direi meias verdades, sempre a meia luz. E te farei vaidoso supor que o maior e que me possuis. Mas na manhã seguinte, não contas a mentir, te afasta de mim. Pois já não vales nada, és página virada, descartada do meu folhetim. Já não vales nada, és página virada, descartada do meu folhetim. Estás en sintonía de tu radio rebelde 91.5 FM. De vuelta en grada popular por esta tu 91.5 FM, la radio rebelde, que está ubicada en uno de los lugares también patrimonio de esta parroquia, ¿no? Entonces, un lugar que hoy le llaman Ciudadela Bolivariana, pero en alguna oportunidad tuvo un nombre de un ministerio, porque esto era del Ministerio de las Viviendas de aquella época, el INAVI, ¿no? Sin más no lo entiendo, profesor. Banco Obrero. El Banco Obrero, ahí nos lo aclara el profesor. Como la parroquia Sucre tiene varios, tiene la Casa del Obrero, tiene, tuvo un Banco Obrero que tenía estas instalaciones, que estamos rodeados de varios superbloques que se hicieron en la época de los 40, 50 y varias generaciones. Tenemos que entender que alrededor de la parroquia hay varios edificios patrimoniales, como lo que ya conversábamos sobre el de el José Fernández Díaz, que está en Pérez Bonalde, que es una casa antigua. Tenemos también la calle Mauri, donde está la única, el único sector colonial que se conserva y no se puede tocar porque es patrimonio de la ciudad, del municipio. Y tenemos otros edificios, como nos lo decía en el corte el profesor Arnaldo Barroso, que nos contaba sobre la famosa escuela Miguel Antonio Caro, que por supuesto es un espacio donde todo lo hemos visto porque está en todo el medio del Parque del Oeste Ali Primera. Vamos a hablar un poquito ahora de cómo se lleva la cultura a los barrios. Porque ahora la gente, lamentablemente, le da flojera ir a museos, le da flojera visitar una biblioteca, porque todo lo tienen en la mano, en este pequeño aparato contaminador de mentes también, porque nos mantienen como zombies atados a un teléfono, tanto viendo videos cómicos en TikTok como otros haciendo videojuegos, y en vez de conectarnos, este aparato como que está hecho para embrutecernos y dividirnos como ciudadanos. ¿Qué opina usted de eso, profesor? Que usted es un tipo, un señor, o ustedes dos son un par de ciudadanos que luchan por mantener la tradición, luchan por mantener los juegos, sea la perinola, el trompo, todo eso es parte también de la cultura, ¿verdad? Y siempre hay que mantenerlo y rescatarlo. ¿Cómo se lleva la cultura a los barrios? ¿Cómo se lleva la cultura al Consejo Comunal, a la comuna? ¿Cómo se involucra esos chamos en estos juegos tradicionales, en la cultura de la burriquita, en todas las tradiciones que tenemos alrededor de nuestra parroquia? Claro, muy buena acotación esa. Obviamente que nosotros tenemos como responsables y portadores de todas estas manifestaciones la responsabilidad de hacer las conexiones orgánicas con todos estos espacios. Lo interesante de todo esto es que esas manifestaciones se dan en el seno de las comunidades. Usted no tiene que ir a Teresa Carreño para ir a ver un Cruz de Mayo en Las Lomas. Usted va a Las Lomas y Urdaneta y ve el Cruz de Mayo. Va aquí al barrio El Mop y ve el Cruz de Mayo o el San Juan, cualquiera de estas fiestas que se hacen de manera simultánea y alterna, ¿no? Y por supuesto ahí hacen vida los centros, los centros CLAP y todos estos elementos que hacen vida, digamos, administrativa en los sí, en los consejos comunales están también todo obligados a tener un vocero de claro cultura. De hecho sí lo tienen, y de hecho cuando nosotros hacemos las actividades en Las Lomas bajan ellos en pleno y nos acompañan y hacen parte de las necesidades logísticas que nosotros tenemos, y evidentemente está toda esa sucesión potencial generacional de muchachitos que están allí presentes y que ya saben que tienen una especie de geografía cultural. Es decir, hay un nicho para celebrar la Cruz de Mayo, hay una salida donde el San Juan allana una calle una vez al año durante más de 40 y pico de años que tenemos haciendo esta fiesta, y ya el que tenía 10 en esa época ahorita tiene 40 y así sucesivamente. O sea, ha habido pues todo un elemento importante donde es posible generar talleres, es posible generar digamos, conversatorio, activar a la gente en los elementos festivos culturales, que sé que de alguna manera es interés también de ellos, producir y generar, digamos, esos apegos para desarrollar ese trabajo, para hacerlo importante y conectar las escuelas que tenemos alrededor. Sí, imagínate qué cantidad de colegios tenemos en la parroquia, ¿no? Sí. Pasa los 100, fácil. Pero yo pienso que más allá de ello, es desde qué mirada vemos la cultura. La cultura no es solamente eventos. La cultura es cómo nos desarrollamos en eso cotidiano que hacemos. Es decir, que nosotros podemos hacer actividades culturales aunque no haya tarima y sonido, aunque no hayan otros elementos que puedan... Sin tanta logística. Que sean, que si vienen, bienvenidos y nos sirven para avanzar, pero que también podemos, desde lo que nosotros sabemos como parroquia, fluir a través de eso, que es la cultura, la poesía, los chistes, el encontrarnos, el jugar metra, que no es tan costoso, el hacer ese tipo de cosas. Y no vernos como una industria cultural, sino vernos como una cultura capaz de sobrevivir a partir de ella, ¿no? De acuerdo al enfoque, se va a ir creciendo. Y también de que la cultura es competencia de todos. Por ejemplo, una tradición va más allá de la posición de cualquiera de los que estén allí o de los elementos de poder. Ella va a traspasar a través de la oralidad. Ella va a ser parte de lo que está allí para hacer crecer a la gente. No solamente a los niños. Muchas veces los adultos no han tenido ese contacto. Y cuando lo logran, bueno, ¿qué no se logra con eso? O tienen dormida la memoria y cuando se ven en conexión, sale todo ese bagaje. Claro. Y sale uno reforzado con ese evento, pues. En lo grande y en lo pequeño, la cultura siempre tendrá un papel determinante. Hay que multiplicar cada día más nuestra cultura y rescatar también, porque no, una manera también son murales para rescatar y colocar allí esos eventos culturales que se realizan en nuestra parroquia. Obviamente tenemos participación del público, ya nos escribe la señora Silvia Costa, que nos le manda saludos a los dos profesores. Ella nos escucha en Pérez Bonalde. También nos escribe Cristina Díaz, del Club de los Abuelos Volver a Vivir. Y pregunta a la señora Elena Méndez por los cursos que se están realizando en nuestro José Fernando Díaz de Pérez Bonalde. Y por qué no, profe, también recuerde de nuevo su número telefónico. ¿Cómo no? 0412-901-3814. Ahí pueden escribir en horario. Tranquilamente, sí. Y un saludo a Silvia, por supuesto, y a la compañera que acabas de mencionar allí, que esos son otros caballitos de batalla que tenemos aquí en la parroquia. Y los talleres que se están dando, entre ellos están el 4, guitarra, danza, dibujo, percusión, canto. Iniciación al piano. Y por supuesto, talla en madera. Todo ese tipo de cosas se están haciendo allá. La información está puesta en una cartelera abierta desde... ¿Y el horario, profesor? Desde las 8 hasta las 5 de la tarde, 6 de la tarde. ¿De lunes a viernes? Sí, los sábados también. Los sábados sí tenemos los cursos de gestión cultural. Ah, bueno, ya saben que de lunes a sábado pueden visitar, sí, el único día que no aperturan, solo domingo, ¿no? Sí. Bueno, evidentemente que los horarios se comparten de acuerdo a cuál es el taller y claro, sí. ¿Cuántos hace vida allí? ¿Cuántos profesores y cuántos alumnos aproximadamente? Son alrededor de 20 profesores que tenemos allí. La matrícula, bueno, está, varía, ¿no? Está mantenida entre los 300 y 200 y tantos estudiantes. Claro, siempre hay merma, porque cuando ya inician el segundo momento en las escuelas, entonces notamos que el muchachito está más pendiente de hacer el trabajo de la escuela y eso, pero no deja de tener el contacto con el centro. Nosotros vamos con el año escolar y, como dije, nosotros certificamos esos conocimientos y obviamente seguimos todas las trazas administrativas que administra cualquier centro de formación. ¿Qué otra cosa nos podrían indicar? Por ejemplo, rumbo a los 90 aniversarios, se vienen buenas cosas para Katia. ¿Qué nos podrían indicar y qué han sentido la receptividad de la gente acerca de los talleres o charlas que se han dado sobre la parroquia para rescatar un poco la memoria? Sí, claro, continuamos en el trabajo, seguimos yendo a los espacios. Justamente hoy en la mañana, por ejemplo, estábamos en Altavista, un poco que tú comentabas de ese espacio, haciendo el recorrido, buscando espacio para dar charlas, y otros compañeros haciendo sus programas escritos en el periódico. Pronto tendremos un encuentro de poesía donde la temática radica en Katia. Los compañeros también por su parte, dentro de sus responsabilidades, seguirán los encuentros de cronistas, nosotros el segundo coloquio de memorias de Katia, y bueno, vernos para poder organizar ya para el final de año ese trabajo. Sí, lo que hicimos fue encontrarnos, porque ya veníamos desarrollando esos trabajos y resulta ser que bueno, hay una línea de desarrollo para el trabajo parroquial de reconocimiento y valoración, y todo eso ha ido fortaleciendo, porque cuando tú te encuentras y hablas el mismo idioma, lo que hace es que allanas el camino, y es lo que hemos ido haciendo poco a poco en esta coyuntura. Pero hay que mantener el trabajo con cualquier empuje o con cualquier elemento que pueda formar de bisagra para nosotros ir desarrollando todo aquello. Claro, lo que sí es importante es que más allá del aniversario, que es una fecha única, es seguir trabajando, es reconocer nuestro nombre como catiense, es darle fuerza al hecho de la cultura, es contentarnos cuando un compañero lo logra, es tratar de seguir haciendo el trabajo en colectivo y bueno, fortalecer lo que somos. Que después que pase mucho tiempo, nosotros también vamos a ser parte de ese recuerdo, de esa memoria, y qué bueno que hablen bonito de nosotros. Lo intentaron. Y reconocerse entre ustedes, sí. Porque gente que tiene más de 40 años en este trabajo de multiplicar la cultura y dar a conocer todo lo que ocurre en nuestro acontecer, como el folclore, como es todo lo que tiene que ver con los juegos tradicionales y demás. Y para eso, bueno, nosotros complacidos para multiplicar el mensaje, hacer las convocatorias. Seguro Radio Rebelde va a estar ahí cada vez que hagan una actividad para poder llevar y multiplicar el mensaje. ¿Cuál es el llamado, profesor, a todos los parroquianos para que se unan y recuerden que debemos poner a los chamos a hacer una actividad cultural para que sea parte de este venenoso aparatico llamado celular? Bueno, nosotros hacemos parte de la cultura de la paz. Nosotros tenemos nuestro calendario festivo que está vinculado a la memoria tradicional, y el llamado es para que el catiense concurra con su memoria y su fuerza oral a complacer las necesidades de sus espacios, hacerlos visibles, hacerlos soluciones de continuidad, todo lo que es consejos comunales, grupos culturales, cofradías, hermandades, todos esos elementos forman parte de una sola línea de política cultural natural, y ese es el punto. O sea, vamos hacia ese elemento para construir nuestros elementos, nuestra situación identitoria. Somos una región cultural y festiva. Muy bien, mira, para nosotros haber compartido casi una hora con los compañeros, la profesora María Sivira y Arnoldo Barroso, para nosotros es un placer. En Grada Popular obviamente siempre vamos a estar colaborando para dar a conocer todas las actividades que se dan en la parroquia y las actividades culturales que nos hacen ser más orgullosos de lo nuestro, de lo realmente nuestro. Vamos a un nuevo corte musical y volvemos con parte de la agenda que tenemos con los talleres del INSE, y nuestros amigos de la Escuela de Comunicación Popular Yanira Bornoz, del diario Ciudad Caracas, que siempre damos esa agenda. Y vamos a hablar también un poquito sobre el deporte, lo que ha ocurrido en los últimos días. Vamos a escuchar un tema musical y volvemos en unos minuticos. Thank you. llego en mi carretilla al mercado, maripositas vuelan alrededor de mi kiosco lleno de frutas. Pero chirimoya y patilla, mango, guanabana y guayabitas, compré con payambres que se acaba, yo solo vendo el fin de semana. Vengo pregonando así, tengo frutas para ti, si no la compras hoy. La fruta bien sabrosita, traigo las frutas bien maduritas, ricas, jugosas, bien deliciosas, lindos colores, miren qué hermosas. Cómpreme la fruta criolla, ya son las 12 y esto se acaba, véngase rapidito mi negro. Camburi, un coco quebrado, traigo en mi carretilla al mercado, maripositas vuelan alrededor de mi kiosco lleno de frutas. Dispero, chirimoya y patilla, mango, guanábana y guayabitas, compré con payambres que se acaba, yo solo vendo el fin de semana. Vengo pregonando así, tengo frutas para ti, si no la compras hoy. Traigo las frutas bien sabrositas, traigo las frutas bien maduritas, ricas, jugosas, bien deliciosas, lindos colores, miren qué hermosas. Cómpreme la fruta criolla, ya son las 12 y esto se acaba, véngase rapidito mi negro. Ya son las 12 y esto se acaba, véngase rapidito mi negro, después no hay más. Libros gratis aquí en Caracas. Todos los jueves y viernes en las librerías del sur podrás conseguir libros de la Iniciativa Continental para fomentar la lectura. Estos libros estarán disponibles para todos los jóvenes entre 15 y 30 años en las librerías de la Galería de Arte Nacional, Sabana Grande, Plaza Bolívar y El Celar. Esta iniciativa es maravillosa para aquellos padres que desean que sus hijos lean más y que se lean más autores latinoamericanos, pero también para aquellas personas que están metiéndose en el mundo de las ciencias sociales y quieren leer de todo un poco para poder formarse una opinión propia. Así que ya saben, todos los jueves y viernes tienen una cita aquí en las librerías del sur para llevarse a casa un nuevo libro. Visita nuestro blog Radio Rebelde 915.blogspot.com. Estás en sintonía de tu Radio Rebelde 91.5 FM. De vuelta en la grada popular, escuchamos dos temas musicales luego de nuestra entrevista magnífica con dos cultores de nuestra parroquia Sucre, el profesor Arnoldo Barroso y María Sibira, que nos contaban las diferentes actividades que realizan para el rescate de la cultura en nuestra parroquia y lo importante que es mantener la memoria cultural en nuestro sector, en este popular lugar que todos llamamos Catia, pero se llama legalmente Parroquia Sucre y va rumbo a su 90 aniversario. Y por supuesto, en la Grada Popular y en la Radio Rebelde nos sumamos a las diferentes actividades que se van a realizar medianamente los siguientes meses. Y aquí vamos a ir anunciando y contactándolos con ellos. De hecho, estamos haciendo ya de una vez una publicación en las redes sociales con inclusive el número del profesor Arnaldo Barroso, que es uno de los escultores que nos visitó. ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es la misión de Radio Rebelde? Y lo que debe hacer todas las emisoras comunitarias alternativas que hacen vida alrededor de esta parroquia es multiplicar el mensaje cultural, dar a entender a la gente que debemos unificarnos en rescatar los eventos culturales que se realizan en esta parroquia, que como dijimos al principio, es una parroquia que es visitada y donde habitan muchas personas que se vinieron del interior y trajeron para acá, para esta Katia, todas sus diferentes maneras de expresar. Por supuesto, la gastronomía también está ahí involucrada, porque eso también es cultura. Le hablábamos entonces de los talleres y cursos que realizan nuestros amigos de INSES a través de los diferentes eventos que ellos nos invitan. Mira, por ejemplo, ellos nos invitan a terminar el bachillerato con ellos y salir en menos de 2 años con un título de bachiller productivo. Escuchen ahí este pequeño mensaje que nos dejan. ¡Ey! ¿Aún sigue el título de bachiller? ¡Pasa todo! El INSES tiene lo que necesitas. Inscripciones abiertas. Si eres nuevo ingreso, desde el 18 de febrero hasta el 7 de marzo. Si ya vienes con nosotros en prosecución, del 2 al 7 de marzo. ¿Qué necesitas? Tener más de 15 años, cédula de identidad, partida de nacimiento, nueva certificada y constancia de sexto grado. Ojo, debes tener al menos 1 año para el sistema regular. ¿Te falta algo? Ven y te asesoramos. Es educación, técnica real. Sales con título de bachiller y un certificado de ocupación productiva. Contamos con horarios flexibles como diurno, nocturno y lo mejor de todo, hasta los fines de semana. En todas las sedes del país. Inscríbete, visita nuestra página web. www.inses.gov.be. ¡Te esperamos! Ahí escuchaban esta importante invitación que nos hace nuestros amigos de El INSE. En tu radio rebelde y en la grada popular siempre vamos a estar aquí impulsando la cultura, es decir, animar a la gente a que se prepare para terminar alguna carrera o impulsarlos, por supuesto, a los talleres y cursos de nuestros amigos del INSE, que es totalmente gratis, como también lo es con una pequeña colaboración con los panitas de la Escuela de Comunicación Popular Yanira Abornoz, que es parte de la Fundación Ciudad Caracas, el diario de Caracas. En el mismo nos dicen que ya comenzaron varios los talleres. Vamos a estar ya atentos. Como saben, hoy es fin de mes y ellos van a estar publicando dentro de poco los talleres para el mes de marzo. Pero bueno, nos estuvieron repartiendo varios talleres que van desde Word básico, Excel, fotografía básica, cómo ser productor de radio y televisión para sacar tu certificado de productor nacional independiente. Y también nos tienen talleres de oratoria, de comunicación popular, de periodismo popular. ¿Dónde están ubicados ellos? En el edificio Gradillas, diagonal a la Plaza Bolívar de Caracas, ahí en el centro. Como lo ubica también, tienen un número telefónico aquí. Ellos nos colocan el número 042-14-220-5592. Lo repito, para la Escuela de Comunicación Popular Yanira Abornoz del diario Ciudad Caracas, 0414-220-5592. La mayoría de sus cursos y talleres los van publicando en @spya. Toda esa es la abreviatura de Escuela de Comunicación Popular Yanira Abornoz. ¿Cómo lo puedes ubicar también? Por arroba ciudad CCS, que es el diario de Ciudad Caracas. Ellos tienen esos talleres, los mismos tienen una colaboración de $5. Es toda una semana de un curso bastante económico y con horario también flexible. Y la gente del INCE, que es la Escuela de Medios INCE, arroba Escuela de Medios INCE, nos tienen varios talleres, los cuales son gratis y puedes ir de manera presencial a lo que es la Avenida Nueva Granada, en el edificio INCE, en el piso 7. Los ubicas a ellos a través de arroba Escuela de Medios INCE, vas aquí a su perfil y tienen un enlace donde te llevan a los diferentes talleres que van realizando. Por ejemplo, los últimos talleres que ya realizaron fue de creación cinematográfica, otro fue de creación de contenido de redes sociales con IA, es decir, con inteligencia artificial. Realizaron también uno de camarógrafo y fotógrafo, así que están pila ahí, estén pilas, actívense, porque se viene uno de fotografía narrativa digital, que se va a realizar desde el 2 al 6 de marzo, en horarios de 9 de la mañana a 12 del mediodía, toda una semana para que aprendas a dominar una cámara fotográfica. Bueno, esas son nuestras dos recomendaciones que en Grada Popular siempre tratamos los jueves y los sábados de darle esa pequeña agenda cultural. Y hablando un poquito del fútbol, ya comenzó el pasado viernes, es decir, ayer, el torneo de la Liga de Fútbol 2. Nosotros en Grada Popular le damos más promoción a esa Liga Fútbol 2, ya que tiene poca difusión en las redes sociales y en lo que son los medios de comunicación. Aquí nos decían que comenzó el día de hoy el torneo. Entre, por ejemplo, nos marcan aquí que los resultados que se han dado, por lo menos hoy sábado 28, en lo que es el campo, el estadio Camurichico en La Guaira, el Marítimo empató a 0 con el Ávila Fútbol Club, que es un equipo nuevo que está participando en esta segunda división. Y la gente de Barquisimeto recibió en el Farid Richard a Zamora Fútbol Club B, es decir, al Zamora 2 de, y el juego quedó 1-1. Los siguientes partidos, que se lo está transmitiendo todos la plataforma de FIFA Plus, nos dicen que mañana, primero de marzo, jugarán el Bolívar contra el Mineros a las 3 de la tarde. Asimismo, a las 3:30 jugarán Deportivo Miranda en el estadio en Los Teques, en El Paso, lo que hoy se llama Estadio Yulimar Rojas, va a recibir al Aragua a las 3:30, por FIFA Plus lo puedes ver. La gente del Vigía Fútbol Club recibiría al Deportivo Lara, que vuelve al fútbol profesional venezolano, esta vez en segunda división, y la Club Atlético Barinas, un nuevo equipo también en la segunda división, va a recibir al Real Frontera del Táchira. Asimismo, el Ureña Fútbol Club, que también es del Táchira, recibirá a la Academia Puerto Cabello B, porque tiene un equipo en primera. Y la gente de Dinamo de Puerto La Cruz recibirá al Monagas B. Bueno, importante, una competición donde en varias vueltas se jugarán al menos dos de visitas, son 7 equipos por bando, y varios equipos se darán la pelea, más de 16 equipos se darán la pelea para subir por un solo cupo a la primera división del fútbol profesional venezolano. Recordando también que los pasados días varios equipos nacionales hicieron vida en campeonatos, por ejemplo en el Deportivo Táchira, lamentablemente quedó eliminado en tiro penaltis por la gente del Tolima. el Deportivo Táchira fue a Colombia y a pesar de que ganó 1-0, fueron a los tiros penaltis y cayó derrotado 3-0. Asimismo, el Carabobo Fútbol Club logró lo inédito, que fue ganar en Chile a la gente. El Carabobo le ganó a la gente de Huachipato, se llama el equipo. Le ganó 2-1 en Chile y pasó a la siguiente ronda y va a enfrentar el miércoles 4 de marzo al Sporting Cristal, aquí en Valencia, en Carabobo, en Misael Delgado. Y la siguiente semana, el 11 de marzo, va a visitar al Sporting Cristal a las 6 de la tarde, es ese juego allá, hora venezolana. Así que bueno, así marcha. Arrancó la Liga Fut B2, arrancó ya la Liga Fut B1, tiene al menos 4 fechas, de hecho hoy se jugaría alguna de ellas. Vamos a revisar acá rápidamente en nuestra pantalla. Nos dicen que, por ejemplo, el día de hoy se va a estar enfrentando el Carabobo contra el Zamora, un juego interesante porque Zamora viene invicto. Seguidamente, el Monagas versus Trujillo. De hecho, hoy se jugó también, el día viernes se jugó Portuguesa contra Monagas, ganó Portuguesa 4-0. El Estudiante de Mérida fue a dar la sorpresa a Puerto Cabello y le ganó 2-1 en Puerto Cabello, a la Academia Puerto Cabello. Hoy se jugó en Estadio Olímpico la UCB. La UCB Fútbol Club ganó 2-1 al Zamora. Ya le quitaron el invicto. Hay que corregir eso que dije al principio. Le quitaron el invicto al Zamora. Y más tarde, o hace ratico, se estuvo jugando Carabobo Caracas. Vamos a revisar cómo quedó ese juego. Para el día domingo habrá jornadas ya hasta el... Exactamente. Deportivo Táchira recibirá dentro de unos minutos al Metropolitano. Trujillano a las 3:30 mañana domingo recibirá a Lanzuatequi. Y el Deportivo La Guaira enfrentará al Rayo Vallecano a las 5:30 este domingo que viene. Esto fue parte de la agenda de los talleres y cursos que recomendamos en Grada Popular. Y por supuesto vamos a hablar un poquito más de deporte, ya que el día de ayer Venezuela jugó versus Brasil, una de las ventanas de lo que es la FIBA baloncesto para clasificar al Mundial de Baloncesto, y lamentablemente Venezuela cayó derrotada el día de ayer en su visita a Brasil. Perdimos por 10 puntos. Un encuentro, según los críticos, estuvo bastante apretado y en el mismo, lamentablemente, caímos derrotados. Ahora, dentro de 2 días, nos toca jugar y visitar a la gente de Chile. Va a ser un encuentro duro. Recordemos que Venezuela, los últimos años, ha tenido que ir cambiando poco a poco los jugadores, haciendo esa transición, ¿no? De que teníamos jugadores expertos y jugadores que nos clasificaron y nos hicieron campeones de América en una oportunidad. Esos son los que llamaron la hazaña de México, ¿no? Donde le ganamos en la final a la Argentina, ¿no? Increíble, pero bueno, son parte de los trabajos que debería hacer cada federación. Ir cambiando poco a poco a los jugadores, darle fogueo a nuestros chamos. Recordemos que vamos a mundiales este mismo año, sub-17, donde Venezuela va a enfrentar nuevamente a la élite del baloncesto mundial. Desde aquí, bueno, haciendo el esfuerzo, haciendo el empuje para que Venezuela, por supuesto, le vaya bien. Y estas eliminatorias, como ya dijimos, son para el Mundial de FIBA, es decir, Federación Internacional de Baloncesto, que se va a realizar el año entrante en Qatar. Por eso, y no solo esta gente es la que está luchando para cupos al Mundial, sino tenemos otras selecciones. Por lo menos el voleibol ha levantado bastante y nosotros estamos muy gratos que Venezuela vuelva a seguir escalando en esto que tiene que ver con el deporte. Mira, vamos a escuchar dos temas musicales. Vamos a escuchar al señor Baiano con este temazo musical. Y seguidamente colocaremos a otro gran artista llamado el señor Calamar. Así que ahí les va dos temas seguidos, un 2x1 en la grada popular. Recordando los puntos de contacto: 0412-736-0577. Todo cambia, todo rueda y nada parece brillar. Ha pasado tanto tiempo que ya casi ni lo siento y vuelvo al mismo lugar. Tarde gris, siempre a la espera. Todo cambia, todo rueda y nada parece brillar. Al día ideal, tal vez hoy no será. Quizás ya no habrá nada por cambiar, tal vez no habrá final. Tarde gris en la ciudad y nadie me espera. Ya no habrá manera de decir adiós. Tarde gris en la ciudad y nadie me espera. Ya no habrá manera de decir adiós. A la espera, todo cambia, todo rueda y nada parece brillar. Ha pasado tanto tiempo que ya casi ni lo siento y vuelvo al mismo lugar. Tal vez no sea el día. Ya no habrá manera de decir adiós. Espera, todo cambia, todo rueda y nada.

una nueva episodio de la Superliga Profesional de Baloncesto. En la misma se divide en dos grupos, el grupo de la Conferencia Occidental, donde van a estar 7 equipos, y en la Conferencia Oriental, donde se ocupan los otros 7 divisas. En el grupo occidental está la gente de Brillantes del Zulia, Cocodrilo de Caracas, Frontinos de Táchira, Héroes de Falcón, Pioneros del Ávila, Trotamundos de Carabobo y los actuales campeones Gaiteros del Zulia. Seguidamente, en el grupo oriental se van a estar enfrentando la gente de Spartan Distrito Capital, Piratas de La Guaira, Panteras de Miranda, Marinos de Anzoátegui, Guayqueríes de Margarita, Diablos de Miranda y los Centauros de Bolívar. Estos Centauros vienen, es una divisa que solo se cambió de ciudad, eran los Centauros de Portuguesa, ahora son Centauros de Bolívar. Van a ocupar básicamente el gimnasio que utilizaba los Gigantes de Guayana, allá en Puerto Ordaz. Importante está que se conserven y se multipliquen los escenarios donde se haga deporte nacional, y por supuesto en nuestro programa siempre vamos a estar activos. Aquí nos dicen que el campeonato comienza este 7 de marzo y va a concluir su primera etapa el 6 de mayo, donde saldrán los 4 clasificados por grupo. Es decir, de los 14 equipos hay 2 grupos, occidental y oriental, y en cada uno se va a clasificar los primeros 4 para una nueva ronda. Vamos a tener baloncesto casi todos los días. Ellos nos colocan aquí que vamos a tener, por ejemplo, el sábado 7 van a jugar Pioneros, va a recibir a las 6 de la tarde a los Brillantes de Maracaibo. Los Trotamundos de Carabobo recibirán a los Frontinos del Táchira. Y los Gaiteros, actuales campeones, van a recibir a los Héroes de Falcón. Asimismo, Spartan recibirá en las Naciones Unidas, en el Papá Carri, no, el Naciones Unidas del Parque Miranda, en los Dos Caminos, a la gente de Centauros. Los Piratas de La Guaira recibirán a Guayqueríes, un juego interesante, y Marino recibirá a las Panteras de Miranda. El domingo habrá más actividad con los mismos rivales. Luego se jugará, bueno, por durante al menos 3 meses baloncesto en nuestra Venezuela, ¿no? Aquí nos dicen también, nos agregan, que tendrá transmisión de los canales de televisión BIM Sport, Sport Max, Teletuya, IBC, Canal I, Meridiano y Meridiano Televisión. Bueno, ahí tienen, pues pueden visitar las redes sociales de la Superliga Profesional de Baloncesto. La misma es SPB BE SPB BEN Oficial, arroba SPB BEN Oficial. También tienen una página web que es spbben.com. Así que todos a animarnos a ir a los estadios, a los gimnasios, a compartir el baloncesto, un deporte noble, el cual nos ha dado por lo menos al menos 5 clasificaciones a los mundiales de baloncesto, y hemos ido al menos a 3 olimpiadas, cosa que no ha hecho el deporte con más difusión, que es el fútbol, y la famosa marca Vinotinto, que tienen un avión, tienen una harina de maíz que también es Vinotinto, tienen de todo Vinotinto, pero lamentablemente no han hecho muy bien su trabajo, como se diga. También hay que recordar que se viene también en mayo, aunque tengo entendido que se está negociando que se comience un poquito antes, lo que es la Liga Mayor de Béisbol. La misma se va a extender por un mes más, Y es importante porque eso le está dando chamba, es decir, trabajo a todos nuestros peloteros que no consiguen contrato en otras partes del mundo. Ellos piensan alargar un poco más la temporada, de hecho ya es oficial. Ellos dicen aquí en la nota de prensa que ahora se jugará 70 juegos de la Liga Mayor. Habrá una ronda regular de 70 juegos, un round robin de 16 partidos y la gran final a 7 juegos. Esa fue una de las peticiones que hicieron los muchachos cuando los muchachos, parte de los muchachos que hicieron, que hacen vida en Magallanes y fueron recibidos en Miraflores, fueron campeones de la serie de las Américas de béisbol y pidieron a la presidencia de la República y al IND que se extendiera al menos un mes más el torneo. Antes eran 56 juegos, ahora se extienden a 70. Importante que la gente apoye este tipo de iniciativa. El actual campeón son los Samanes de Aragua. Anteriormente habían sido los amigos de Marineros de Carabobo y por al menos 4 temporadas pasadas lo fueron los Senadores de Caracas, es decir, vamos a la 7ª temporada de la Liga Mayor de Béisbol. Lo puedes ubicar también por arroba LMBP-BE. Todo eso es la abreviatura de Liga Mayor de Béisbol Profesional. Arroba LMBP-BE. En la misma, por supuesto, puedes seguir al equipo de tu preferencia. Por ejemplo, los Samanes de Aragua, que son los actuales campeones, juegan en el mismo estadio de los Tigres de Aragua. Los Marineros de Carabobo juegan en el estadio donde juegan los Navegantes del Magallanes. Los Senadores de Caracas juegan en la UCB junto a la gente de Líderes de Miranda. Y en el estadio García Carneiro de La Guaira o Forum La Guaira participan los Delfines de La Guaira y los Centauros. También tenemos un equipo en Lara, ¿no? Los Guerreros de Lara. Así que vamos ahí apoyando poco a poco, como lo decían otros programas, por ejemplo el amigo José Manuel Cintrón, que hace vida aquí todos los sábados de 4 a 6. La Liga Mayor de Béisbol debería también abrir nuevas franquicias e ir a ciudades que lamentablemente no tienen ningún deporte profesional. Por ejemplo, nosotros también abogamos porque se lleve béisbol o baloncesto a ciudades como Coro, como Cumaná, como Cabimas y otras ciudades importantes. Por ejemplo, en vez de jugar en Valencia, se podría jugar en Puerto Cabello, ¿por qué no? Ya hay un equipo profesional de fútbol allí. Y entonces, ahí lo que haríamos más empleo, crearíamos más fuentes para vendedores, para nuevos emprendedores. Y por supuesto, todo esto lo cubrirían las publicidades que deberían apoyar todo este tipo de iniciativas que desde Grada Popular y la Radio Rebelde vamos a estar apoyando siempre. Vamos a un nuevo corte en la Grada Popular. Vamos a escuchar a esta agrupación francesa venezolana, porque ellos tienen nombre muy venezolano, se llaman Guarapita. Vamos a escuchar este tema que se llama, traducido al español, Tragedia Capitalista. D'ici c'est Paris, de loin que j'aperçois, perdu dans mon pays, je n'y reviendrai pas. Ici c'est Paris qui tourne autour de moi, elle me vole la vie, elle me montre du doigt. Capitale tragédie, capitale. Paris, ton cœur c'est la tragédie. Le maire, mon cœur c'est flingué d'ennui. Je n'arrive pas à croire au lendemain de cette vieille dame. La misère suinte des rues de la capitale. Capitale tragédie, capitale.

Libros gratis, aprovecha si tienes 15 a 35 años, si no, bueno, llevas a tu sobrino, a tu vecino, para que pidan los libros y puedan compartirlo en todo el vecindario, en toda la familia, porque eso es lo importante de estas políticas de volver a leer, volver a tomar un texto y olvidarnos un poco del celular. Este es Grada Popular por la 91.5 FM. Estábamos escuchando a la agrupación Guarapita desde Francia para el mundo con ese tema llamado Capital Tragedia, traducido del francés, obviamente. De vuelta en la Grada Popular. Y bueno, hablando de Capital Tragedia, tenemos que hablar de lo ocurrido el día de hoy, en la madrugada de esta... de este sábado, donde los señores que los nazi judíos que gobiernan Israel junto a su compinche el señor Naranja, el señor Donald Trump, bombardearon discriminalmente, es decir, sin discriminación, a la nación islámica de Irán. Sus amenazas de mover todos los barcos, sus amenazas a diario por la prensa, las llevaron haciendo, o sea, las ejecutaron sin temor a que lo juzgue nadie, porque nadie en el sano juicio desea una tercera guerra mundial. Y esta gente que gobierna no solo Israel, sino en Washington, parecía que gobernara fuera Israel, están cometiendo, por supuesto, actos de terrorismo, actos de violación a los derechos humanos y, por supuesto, actos terroristas al bombardear distintas partes sin discriminación en la República Islámica de Irán. Por supuesto, Irán no se quedó quieta, Irán respondió como debe hacer cualquier nación cuando se ve amenazada y bombardeada. Aquí en la noticia nos dicen en hispantv.com que Estados Unidos e Israel lanzan ataque conjunto contra Irán, que responde con ofensiva regional. La operación militar coordinada de Estados Unidos e Israel contra el territorio iraní en la mañana del 28 de febrero no puede interpretarse como un ataque táctico aislado. Eso lo escribe el señor Xavier Villar. El mismo nos dice que esto representa un punto de inflexión en el equilibrio regional y un cambio en la percepción de la propia vulnerabilidad de Irán. La selección de objetivos, su profundidad y el momento político muestran que Estados Unidos ha decidido aprovechar la diplomacia como instrumento de retraso para preparar un ataque completamente ilegal y sin fundamento, tal como ocurrió durante la guerra de los 12 días en junio de 2025, en pleno proceso de negociación nuclear. Desde la perspectiva iraní, la simultaneidad entre el diálogo y agresión evidencia que Washington no es un interlocutor confiable, reforzando la necesidad de una respuesta estructurada que no deje lugar a la ambigüedad. Toda agresión debe ser enfrentada con rapidez, fuerza proporcional y capacidad de impacto regional. Las instalaciones alcanzadas incluyeron nodos del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, activos del programa nuclear y espacios cercanos al presidente Masoud Pezeshkian y al líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayed Ali Khamenei. Cuando un ataque alcanza el núcleo decisional de un Estado, deja de ser una cuestión operativa y se convierte en un desafío existencial. Para Irán no hay margen de concesión ni escalada gradual. La prioridad es garantizar la continuidad del sistema político y militar a cualquier costo. Esta lógica no surge de la impulsividad, sino de décadas de aprendizaje frente a las presiones militares, sanciones económicas y saboteos estratégicos. La vulnerabilidad ha sido internalizada como condición estructural y la respuesta ahora se activa sin limitaciones previa. Tienen un pequeño resumen de lo que ocurrió hoy, ¿no? Bombardeo discriminatorio que ya tiene sus primeras víctimas, ¿no? Entre ellas una escuela primaria que fue alcanzada por los bombardeos de estos gobiernos asesinos de Estados Unidos e Israel. En otra nota de prensa no hablan de ello, ¿no? No dicen Irán, el mortal ataque estadounidense israelí a escuela es crimen flagrante. Dice la nota de prensa de Hispan TV, Irán ha condenado a Estados Unidos y Israel por matar a civiles, incluido decenas de estudiantes de una escuela primaria, en sus ataques no provocados contra ciudades iraníes. Dice la nota del ministro de Asuntos Exteriores Israel, iraní, Ismail Bakai, que Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque de agresión atroz e injustificado contra Irán al atacar indiscriminadamente a ciudades iraníes. En un solo caso atacaron una escuela primaria en Minnak, provincia de Orsozgank, asesinando y mutilando a decenas de niños inocentes. Eso lo escribió en la red social X el ministro de Asuntos Exteriores de Irán. Este ataque contra las escuelas de niñas en Minnak, una ciudad de la provincia de Hosaman, al sur de Irán, dejó 118 fallecidos, la mayoría de ellos estudiantes y decenas de heridos. El ataque ocurrió mientras los estudiantes estaban en sus clases por la mañana. Se espera que el número de muertos aumente ya que la operación de rescate y búsqueda continúa en la escuela. El régimen de Israel y Estados Unidos lanzaron este ataque no contra Irán en la mañana de este sábado en medio de las conversaciones nucleares entre Teherán y Washington. En pocas palabras, estos señores de Israel y Estados Unidos son terroristas. Eso lo agregamos nosotros. Por su parte, se reunió el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas esta tarde y en la misma el embajador de Irán ante la ONU, Amir Said Iravani, ha denunciado que Estados Unidos en Israel lanzaron una agresión no provocada y premeditada contra el país persa, denunciando que los ataques tuvieron como objetivo infraestructura civil y mataron a más de 100 niñas en una escuela. Además agregó que la agresión y los crímenes atroces del régimen estadounidense e israelí, así como sus ataques deliberados y persistentes contra infraestructura civil, continúan, señalando que el número de civiles inocentes sigue aumentando. Y dijo además que esto no es solo un acto de agresión, es un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad. Además ha resaltado que la declaración del presidente de Estados Unidos Donald Trump y del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu sobre su intención de cambiar de sistema en Irán evidencia una violación de la soberanía iraní. Bueno, ahí tienen, señores, los que se creen dueños del mundo, los banqueros y el señor naranja, el señor Donald Trump, cometiendo un nuevo crimen internacional, como lo hizo el pasado 3 de febrero en tierras venezolanas al secuestrar a la pareja presidencial venezolana de nuestro presidente Nicolás Maduro y nuestra diputada y primera dama Cilia Flores de Maduro. Vamos a un nuevo pausa musical en la Gran Popular, que nos quedan 10 minuticos. Escuchamos un tema y volvemos rapidito en la grada popular. Se desliza y alumbra mi piel. Fuego. resbalo, sabes que me toca. De Barquisimeto para todo el globo. Las vías férreas son tomadas por el Rude Boy Tren Escacín los días viernes a las 23 horas por Radio Rebelde 91.5 FM, La Voz Comunitaria. Ya lo sabes, todos los días viernes a las 23 horas el Rude Boy Tren Escacín con mucho ska, reggae, sonidos mestizos, punk y más allá. Toman la señal de Radio Rebelde 91.5 FM, La Voz Comunitaria, a las 23 horas. De vuelta en la 91.5 FM, la grada popular, como todos los sábados de 7 a 9 de la noche y también los jueves de 2 a 4 de la tarde. Hoy, bueno, fue un programa bien fructífero. Tuvimos la visita de un par de cultores que hacen vía nuestra parroquia Sucre o nuestra bella Katy, hablándonos sobre los preparativos para estimular y celebrar los 90 años de fundación de nuestra Katy como parroquia Sucre. estuvieron con nosotros María Sivira y Arnaldo Barroso, los mismos son cultores y profesores en nuestra parroquia y nos, por supuesto, nos hablaron, nos dimos un paseo por diferentes maneras de expresar la cultura, que es, no es solo musical, también son con juegos tradicionales, es con gastronomía, y por supuesto nos contaron un poco de lo que están haciendo las diferentes entes o instituciones que hacen vida en nuestra parroquia, como son el Teatro Katia, como son el Centro Cultural José Fernando Díaz, que es una casa cultural de Pérez Bonalde, en la misma nos dan los cursos o talleres de cuatro, guitarra, danza, dibujo, percusión, canto, y nos dejaron su número telefónico para que puedas contactar con ellos. Ellos están de lunes a sábado en esas instalaciones en Pérez Bonalde, muy cerca de la plaza. La misma, el número es 0412 901 3814, repetimos, 0412 901 3814, es el número del profesor Arnaldo Barros. Igual lo publicamos también en nuestras redes sociales, como lo son arroba Radio Rebelde 915 y arroba gradapopular.rr. Para nosotros siempre un gusto compartir con ustedes. Nos escuchamos el próximo jueves a las 2 de la tarde. Tenemos un programa ahora a las 11 de los hermanos de el programa Mistura desde Lima, Perú. Y mañana a las 10 tendremos el programa Tradición Conciencia, un programa que es sobre salud. Las reposiciones de los programas el día domingo a las 5 de la tarde, está programado que salga el amigo José Manuel Cintrón con su programa Planeta Geopolítico. Y a las 7 se repite este programa que hicimos el día de hoy de Grada Popular a las 7 de la noche. Así que no sea parte de la sintonía. Recuerden también que el domingo a las 11, Metal Global con nuestra amiga Coromoto Yalaba. Y el lunes, en su segundo programa, estará Richard Pérez con su programa Red Comunicacional Insurgente, que se da de 3 a 4 de la tarde. Así que lo dejamos con este importante tema musical y recordarles, por supuesto, que llevamos bajo dirección de esta estación está Juan Arteaga, en la coordinación de producción Jesús Arteaga, en la coordinación de educación, cultura y deporte el profesor Oscar Torres, quien estuvo con ustedes durante estos 120 minutos, su amigo Javier Xavier, que está en la producción, conducción y musicalización. Así que puedes contactarte con nosotros a través de gradapopular.blogspot.com. Radio Rebelde, la 91.5 FM, la voz insurgente de Katia. En tu grada popular, que se transmite en Caracas, Venezuela, programa antifascista, antirracista y contra la desinformación. Mira, Javier, ¿qué te parece la guarapita? Muy sabroso, loco. Sobre todo la artesanal, es la mejor. No vale, chico, como siempre tú, los franceses, pana. Ah, la banda de Ska Core, tú no explicas, Richard. ¿Qué te parece si escuchamos su tema Cuando Llegaste? Cuando llegaste, tanto tiempo sin verte, esperándote. Cuando llegaste, tanto tiempo sin verte, esperándote. Check us in the changer, change the bones, changer. Get lost in the jungle. Les rideaux sont tombés, y'a plus rien à voir de ces jours noirs. La nuit étouffe nos passés, et demain qui pourra savoir. Le souffle du temps efface les traces héritées. Je souffre de ce temps qui veut nous faire oublier. On laisse les peines de l'oubli ensevelir nos tristes vies. On laisse les peines de l'oubli ensevelir nos tristes vies. Get lost in the jungle, jungle en pense, jungle. résonne dans mon crâne, ces rues qui criaient plus jamais. Plus jamais, plus jamais. L'histoire, notre histoire commune devait bégayer. Délit de solidarité. N'y a-t-il plus rien de nos jours? Migrants criminalisés. N'y a-t-il plus rien de nos jours? Frontex derrière chaque mur. N'y a-t-il plus rien de nos jours? Déjà nos secrets. N'y a-t-il plus rien? Laissez partir.